Voy a presentar números redondos para mujeres heroicas. Y estoy hablando de la señora Silvana Colo Colo Colo Staudinger. ¿Cómo anda, señora? Hola, Pauli, ¿cómo estás? Qué raro, ¿no?, que digan señora. A mí últimamente sí. Como que estoy tratando de adaptarme, ¿viste? Bueno, qué sé yo. Estamos en eso. Y pero está bien, como que quien lo dice, ¿no? Podemos hacernos cargo, ¿no? ¿Vos sabés que en una despensa hace como 2 o 3 meses me dijo un hombre señora y le digo, no me diga señora? Y una señora me saltó al que me conoce, ¿no?, vecina, me saltó el cuello y me dijo, pero vos no tenés marido, ¿sí? Y no tenés una hija, ¿entonces? ¿Sí? Entonces, usted sos señora. Para. ¿Estás casada? No. ¿Papeles? ¿Tenemos? No, entonces no tenés ni marido. Ni de concubinato, ¿eh? Concubino, bueno. Ah, pero eso es muy de cuando yo era chica y tenía una despensa a mis padres, llegó una señora que siempre decía, señora, no, señorita. Y bueno, ¿qué vamos a andar aclarando? Qué complejo. ¿Para qué? ¿Por qué tenía que...? ¿Quién te interesaba al hombre si yo...? Pero bueno, me quedó... A partir de ese momento ya no cuestiono más, lo dejo pasar... Y trato de adaptarme, ¿no?, a estas nuevas formas de lenguaje. Igual, vos dijiste, no son nuevas cosas, pero vos dijiste había una señora. ¿Está confirmado que la otra señora era una señora, sí, y no era una señorita? Sí. Ah, sí, bueno, sí. Está bien. Está confirmado. ¿Cómo andás, Colo? Abrió bien. Espacio Inca Santa Rosa. ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Estuvimos de receso, de vacaciones. En la sala, estuvimos ahí como receso de verano y ahora volvemos, porque la verdad es que nuestros horarios son bastante tempra y es difícil ir al cine con 40 grados un día a las 7:30 de la tarde, ¿viste? No funciona mucho en el verano. Entonces también para que el equipo se tenía que tomar vacaciones, estuvimos de receso, pero ahora estamos volviendo con todo para arrancar el 2022 como Espacio Inca. Qué lindo, poniendo qué lindo. Ahí mucho amor. Olvídate, lindas épocas se vienen ahora. Para poder disfrutar del cine y sobre todo ahora después de esta pandemia que nos mató, poder reencontrarnos con el cine argentino, con lo nuestro. Sí, y tenemos una programación, te digo, para marzo, como de pelis que teníamos muchas ganas de ver, de muy recomendables, así que como siempre, bueno, seguimos manteniendo el precio de la entrada a 100 pesos y 50 pesos para estudiantes y jubilados. Recordar, si por ahí hay alguien que nos está sintonizando por primera vez, que el Espacio Inca queda en Quintana 172, en el Centro Municipal de Cultura, que, bueno, tenemos precios súper populares, como decíamos, y las funciones son los días jueves, domingo y miércoles, 19:30. Lo digo así que parece enroscado, en vez de decir domingo, miércoles y jueves, porque estrenamos las películas los jueves, o sea que la cartelera cambia cada jueves. Entonces, por ejemplo, esta semana arrancamos con una peli que se llama Lina de Lima. Si ya la ves, si la venís a ver, el jueves que viene tenemos un título nuevo, y así sucesivamente en el suceder de los días. Tal cual. Contanos un poco de Lina de Lima. Lina de Lima es una película chilena que estaba bueno, nos parecía como arrancar con una coproducción, y para enmarcado en esto del 8M, también buscar otras miradas del rol de la mujer. Está dirigida por una mujer, por María Paz González, y cuenta la historia de Lina, que es una mujer de 35 años, que es peruana, pero que vive en Chile, es una mujer migrante, y que está en Chile trabajando para apoyar a su familia y envía dinero, que es bastante habitual en nuestra Latinoamérica, y también se da, ¿no?, en compatriotas que viven en otros países, como emigras para poder enviarle dinero a tu familia y demás. Bueno, y Lina está trabajando, y todos los años se va en Navidad para ver a su hijo adolescente, y pasar la fiesta con ella, pero en un momento se da cuenta que esto no va a pasar, o sea que va a volver a Perú y que no hay nadie esperándola, y se siente un poco desplazada emocionalmente, y comienza un viaje donde ella también se redefine a sí misma y empieza a explorar sus deseos y su identidad. Y está re buena esta peli porque lejos de tener esta mirada de la persona migrante como solo a las partes duras, sino también con una mujer con deseos, con necesidades, con sueños. Es una comedia musical, tiene pasajes de comedia musical, tiene vestuario y una coreografía, coros que son maravillosos. Entonces, como una idea muy cautivante y tiene como partes de humor bastante desopilantes. Y nos parecía interesante poder arrancar el año con una película que trate un tema complejo, pero desde un lugar más o menos por ahí, ¿no? Como con un drama como mezclado ahí con un cine fantástico. Qué lindo, qué lindo, qué linda propuesta. Sí, está lindo esto, que se aleja, como viste, de los estereotipos y los lugares comunes. Y también nos gustaba esta idea de poder sacarnos los prejuicios y como los moldes y pensar también como todas las dimensiones de las mujeres, ¿no? No porque una persona que es una mujer migrante solo ver esa faceta de su vida, ¿no? Del trabajo, la migración. Sino esto, como seres completos. Así que bueno, los reesperamos. Esta película va a estar proyectándose, se proyectó ayer, este domingo y el miércoles. Es recontra linda, así que por favor, si tienen como ganas de venir al cine, no se queden con ganas. Y si no, pueden entrar, buscar información. Es una peli que está en un montón de plataformas de estas pagas, que no es la plataforma más popular, pero si no en otra plataforma de cine por ahí de la OEA. Así que como tiene una muy linda circulación, ha tenido muy buen circuito en festivales. Le ha ido muy bien el Festival de Mar del Plata en la sección oficial. Así que bueno, nada, animarse a venir al cine, que también tomamos distancias, tenemos todos los protocolos y van a estar las chicas ahí en boletería, Marcia y Susana esperándolas y el chino en técnica para que todo salga súper bien. A pleno, Colo, bueno, y después ya el jueves que viene cambia la cartelera con otra peli. Sí, esa voz que escucho. Esa voz es la de Gabriela Torres. ¿Cómo estás, Colo? Hola, Gaby, ¿cómo estás? Estoy sola, querida. Estaba acá escuchándote, estoy anotando Lina de Lima, que me reinteresó la propuesta, aparte muy actual el tema que trata. Sí, está re bueno. Después tenemos Ese fin de semana, que es una película de una madre que se reencuentra con su hija después de mucho tiempo, que en esta película tiene la particularidad de que actúa Miss Bolivia. Ah, mira. Sí, está también como súper linda, también protagonizada por mujeres. Después tenemos, después de esa peli, tenemos La Casa de los Conejos, que trata, aborda el tema de la dictadura cívico-militar. Está basada en una novela y cuenta es como la mirada de una niña que pasan a la clandestinidad, su familia pasa a la clandestinidad, y cómo esta niña percibe esta realidad, ¿no? Es una peli también súper linda, también dirigida por una mujer, por Valeria Zillinger, así que muy recomendable. La Casa de los Conejos está basada en una novela que lleva el mismo nombre, y la verdad es que la novela es espectacular, así que yo le pongo un montón de fichas a esta peli, que también nos va a ir como súper bien. Y está bueno también para pensar en estas fechas tan cercanas al 24 de marzo, poder reflexionar ahí sobre lo acontecido en la última dictadura cívico-eclesiástico-militar, podríamos decir. Después tenemos El perro que no calla, de Ana Katz, peliculón, como también recontra bien en todos lados, una peli muy esperada, se estrena ahora en el Malva, en el Museo en Buenos Aires esta semana, con un recontra recorrido en festivales súper lindo, y Ana Katz, que es como una directora que es amiga de la casa, que nos gusta muchísimo, ojalá fuese amiga nuestra, pero siempre que hay películas de Ana Katz, han estado programadas en nuestra sala, les ha ido muy bien. La verdad es que es una directora brillante, con una cantidad de películas en su haber, como produce y trabaja mucho, así que bueno, también actúa Ana Katz, así que también El perro que no calla, pueden investigarlo un poquito, que es una peli como ahí súper inquietante. Y después tenemos El empleado y el patrón, que es una peli que narra el vínculo entre empleado y patrón, como dice el título, mirando como los roles que cada uno le ocupan en la sociedad, ¿no? Narra la historia de un patrón rural y de su empleado, y de cómo a partir de un accidente esto se pone como medio se agudizan ahí y se tensa la relación entre ellos. Así que también un drama así como interesante, un poco así para nos deja pensando. Qué lindo, Colo, qué lindas propuestas realmente para empezar. Primero con la abrir las puertas del Espacio Inca nuevamente en este marzo 2022. Y bueno, y por supuesto siempre invitar a la gente. El descuento de 50 pesos, ¿siempre fue para jubilados, estudiantes y combatientes de Malvinas? ¿Sigue eso también firme? Sí, siempre. Sí, pensionados, jubilados y estudiantes. De hecho, si vos me decís, mira, no llego, no tengo la plata, no te preocupes, podemos pagar solo el seguro de sala, que en este momento creo que eran 10 pesos. Así que, y si no, no hay excusas para quedarse fuera del cine. Siempre tenemos el seguro de sala, que es la entrada Z, que es para que nos cubre el seguro y para también una forma de contabilizar los espectadores, pero no hay manera de que por el dinero no podemos quedar fuera del cine. Olvídate, por favor. Olvídate. Qué grande. Pensate, 50 pesitos la entrada, estudiantes, jubilados, pensionados. Y bueno, y si en la general, pero ya, si y alguno está ahí como al límite, Leticia les paga, que es la, nuestra compañera ahí del espacio. Sí, yo sé que la guarda ahí debajo del colchón. Yo sé que buen dato que acaba de tirar. Somos trabajadoras municipales, así que podemos invitar al cine. Usted venga, no se pierda la película. Usted venga, después vemos. No hay motivo para quedarse sin venir al cine. Después nos arreglamos, vemos, no importa. Pero no tiene que ser el factor económico el motivo para no venir a ver cine argentino, que la verdad que son películas, estuve viendo películas argentinas en otras salas, y la verdad es que hay películas que tienen, viste, como todo la industria atrás, ¿no? Que son películas producidas por canales de televisión, sí, con grandes distribuidoras, grandes productoras, y la verdad es que cuando empecé a ver algunas pelis como así como, bueno, es una peli grande, digo, en presupuesto, en circulación, en distribuidoras, y a veces tenemos películas chiquitas desde la industrial, pero que funcionan, que tienen una narrativa excelente, que cuentan las historias súper bien, que se ven, se escuchan bien, porque a veces tenemos este prejuicio de que una peli independiente, o que por ahí no la vemos en la tele, que pasa mucho, como vemos mucha tele de Buenos Aires, en la mayoría de los casos, estamos consumiendo lo que nos vende la televisión, digamos, y cuando vemos una película que el actor protagónico es súper conocido, bueno, ahí nos genera un atractivo y vamos al cine. Digo, pero hay películas, démosle chance a las películas que por ahí no tienen tantos nombres conocidos o que tuvieron menos prensa, porque ahí vamos a descubrir un universo súper interesante. Y también me parece que está bueno poder armarnos un poco nuestra agenda de qué miramos, ¿no? Bueno, en este caso programamos nosotros, pero como pensemos en otras programaciones, ¿no? Sí, es como cuando prendés la tele y te pones el Netflix, ¿qué te sugiere? Si ves todo lo que Netflix te sugiere, como están organizando un poco ahí la dirección de la mirada. Entonces está bueno, como pueden entrar a nuestro Facebook, que es Espacio Inca Santa Rosa, repasar los títulos, elegir, venir y, bueno, pasar un rato lindo en el cine. Tal cual. Ay, qué lindo, ahí te armó el fin de semana la Colo, te lo vendió. Prepara el mate. Prepara el mate, nomás te aparecemos, Domingo 6, 19:30 horas, Lina de Lima, ahí estoy. Tal cual. Bárbaro, las esperamos. Dale. Colo, te mandamos un abrazo grande, muchísimas gracias como siempre. Gracias a ustedes y que tengan muy buen fin de semana. Vos igualmente. También, Colito, nos vemos. Abrazo. Nos vemos, chau.